sabe. Oh, oh, escúchalo tío, todo el mundo lo sabe. Oh, oh, tu amigo tiembla si escribo, si caigo es positivo, el rollo siempre volverá a ser. Oh, oh, trabajo siempre con mi flow, está bien. Oh, oh, escúchalo tío, todo el mundo lo sabe. Oh, oh, tu amigo tiembla si escribo, si caigo es positivo, el rollo siempre volverá a ser. Vine en mí, bebí, me fui, y a esas putitas de la disco que yo no las conocí. Está muy buena y que eso le escaparate. Eso no tiene mérito, es parte del paisaje. Hoy sale el sol un día más por aquí, un día más sin ti, sin nadie. Solo con mi beat va bien, con el hip hop tengo mi racha. Me veo mejor que antes siempre y eso es suficiente para tirar pa'lante. Salgo a la calle, cada sonrisa es un detalle. Soy solo un estudiante, sabes, sin futuro, vale. Reviento a tu productor produciendo y a ti rapeando y lo saben. Estoy en directo y no en redes sociales. No tengo money, papá en escaparate mi life. Por eso no voy de guay, no soy un gangster lo que hay. Mi 206 y ley de V, folla tu mic. Oh baby, si quieres que te invite, bye bye. Oh, oh, trabajo siempre con mi flow, está bien. Oh, oh, escúchalo tío, todo el mundo lo sabe. Oh, oh, tu amigo tiembla si escribo, si caigo es positivo, el rollo siempre volverá a ser. Oh, oh, trabajo siempre con mi flow, está bien. Oh, oh, escúchalo tío, todo el mundo lo sabe. Oh, oh, tu amigo tiembla si escribo, si caigo es positivo, el rollo siempre volverá a ser. Me siento cómodo como un cómodo, como un dragón. Mi flow es visceral, te pone en el cuerpo todo. Respeta a los demás, si los demás lo respetan. Si no les cruje, tapa el buje, la mierda que reta y sube. Y no es que yo me crea más que nadie, es que me junto con mi grupo y se me van solo los pies. Las manos, al final la boca, lazo mis y la caro, escupiendo rimas cortas, morfas como foca. Escribe, produce, de dulce, me induce. Cuando lo escucho a saltarme todos los cruces. Soy un puto peligro cuando fluyo sobre él. Cantando, bailando, borracho, dejo mi piel. ¿Qué coño me va a venir tú a mí a contar? Si llevas toda la vida la falda de tu mamá. Me gusta el magma, tragando a seta y hasta. Y no hace falta decir que mi forma de actuar es nefasta. Oh, oh, trabajo siempre con mi flow, está bien. Oh, oh, escúchalo tío, todo el mundo lo sabe. Oh, oh, tu amigo tiembla si escribo, si caigo es positivo, el rollo siempre volverá a ser. Oh, oh, trabajo siempre con mi flow, está bien. Oh, oh, escúchalo tío, todo el mundo lo sabe. Oh, oh, tu amigo tiembla si escribo, si caigo es positivo, el rollo siempre volverá a ser. Siempre con la misma historia de siempre. No lo hago por dinero.